Buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos al episodio número 870 del programa más brutal de la FM en Colombia, emitido desde el año 2006. Nos colabora en este episodio Carlos Andrés García, en el máster de control Andrés Alzate, en la realización y producción quien les habla Ricardo Gutiérrez y la dirección de Natalia Gallo. Transmitimos a través de 97.7 de la FM desde el Centro Cultural Lucy Tejada en la emisora cultural de Pereira. No olviden reportar sintonía en el WhatsApp 318-7900-700. Los invitamos a los próximos eventos. Se viene Riot en Bogotá para septiembre 18, el 19 Stargate en Medellín, 20 Cali, 21 Bogotá, 22 Pasto. Therion para el 19, el 20 en Cali, el 22 en Medellín. Raven para septiembre 29 en Bogotá. En octubre 8, Napalm Death en Bogotá. Lucifer el 10 en Bogotá. El 10 también Destruction. El 11 Asa Ground en Medellín. 12 Bogotá. Grita Fest de octubre 11 al 13 en Manizales. Big Witcher para el 13. Sabbath con Cadaveric Incubator para octubre 17 Medellín, 18 Cali, 19 Bogotá. El 22 se inmola Amar Vomitory para octubre 24 en Medellín y el 25 en Bogotá. El Colombia Metal Festival para noviembre 8 con Satyricon, Unleash, Carol Decapitation, Catatonia, Samael, Inslave, Watain, Crisis, Chelsea Green y otras bandas. Noviembre 9 al 11 Rock al Parque en Bogotá. Open World Fest en Cartago para noviembre 16 con In Bleeding Sea, Carnagia, Nihil Ostap, Coventrice en Cartago. Iron Maiden para el 24. CDI en Bogotá para diciembre 1. El 5 tenemos a Venom con Warbringer y el 14 Heaven Shall Burn con Ginger. Abrimos el programa con la agrupación conformada en el año 2017 Coffin Rot en Estados Unidos, que para el año 2021 edita un EP, un sencillo, con el nombre de Reduce to Visceral Slow, en el que incluyeron una canción de Sepultura, Truth of Doom. Vamos a continuación con nuestro Deathmatch, con dos bandas conformadas en 1984, ambas en Estados Unidos. Por un lado nos vamos con Lake Lord, y de su trabajo Master Control vamos a escuchar la canción Master Control, que fue grabado para el año de 1988. Y para ese mismo año también Attacker, una banda que lanza su álbum The Second Coming y del cual vamos a escuchar la canción Lords of Thunder. Vamos entonces con Lake Lord versus Attacker. Buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Metalobilia, la sección dedicada al formato vinilo, al LP. Para esta noche traigo un grupo proveniente de Alemania, enmarcado en el heavy metal, con algo de speed metal, podríamos decir. Un grupo que solo editaría un trabajo en 1985, luego de dos demos. Se trata de la agrupación Sinzinger, un grupo bastante desconocido que solo editaría ese trabajo allá en el 85, titulado Danger Metal. Y pues de ese único trabajo, muy para los amantes del heavy alemán de los 80s, en la onda de Running Wild, Accept, Gravedigger, Oz, el propio Judas Priest viejo, Gravestone, Sabotage, Chastain, el propio Helloween viejo, pues vamos a escuchar dos temas de este trabajo del 85. El primero de ellos, The Bullet, La Bala, y el segundo, Wrong or Right, Equivocado o Correcto. Esto es Sinzinger de Alemania. We'll be right back. Vamos ahora con nuestra nueva sección denominada Demología, donde lo que hacemos es reproducir la versión demo de un tema de un grupo clásico reconocido del metal para luego escuchar la versión final que quedaría en su álbum oficial, pues que todos hemos escuchado. Para esta noche hemos elegido un grupazo, un clásico o una leyenda del thrash metal europeo. Se trata de la agrupación Coroner, formada en Zurich, Suiza, en 1983. Ellos editarían tres trabajos en los 80s, pero esta noche nos vamos a ir con el segundo de ellos, un clasicazo titulado Punishment for Decadence. Vamos con la versión demo del demo que lleva el título también del álbum, que sería editado en ese mismo año, 1988. Vamos con el tema que abre ese demo, titulado Sudden Fall, para luego escuchar la versión ya oficial de su trabajo, que quedaría en la cara B del vinilo, que lleva pues obviamente el mismo nombre, Sudden Fall. Esto es Coroner, versión demo del Punishment for Decadence. Fire! Vamos a continuación con un par de novedades. Nos ubicaremos en Holanda con la agrupación God the Throne, que se forman en 1991, y de su trabajo 2024 de Judas Paradox escucharemos las canciones Rat Kingdom y The Hangman. Posteriormente nos vamos con una banda conformada en el año 2010, Psychonaut 4, del cual vamos a escuchar su trabajo Of Morning con la canción Bay May, de esta agrupación procedente de Georgia. escuchando Legión Extrema. Escuchamos nuestro pasado bloque con las agrupaciones Godetron y cerramos con Psychonaut 4. Vamos a continuación con la banda nacional que se conforma en el año 2009, Hey Brisen, en Bogotá, del cual vamos a escuchar un EP que editaron para el año 2016, en el que incluyeron la canción que lleva el mismo nombre de la banda, Hey Brisen. Vamos entonces con esta agrupación bogotana. We'll be right back.